mujer sencilla y silenciosa que caminas junto a tu hijo, modelo de mujer para los hombres, bienaventurada eres María. Juntos si nos has hecho hermanos de Dios, herederos de su gloria. Bendita seas, buena madre, por regalarnos a la salvación. Ave María, madre de Dios, Ave María, por ti está la luz. Gracias por María, cuna de amor, Ave María, humilde hogar, llévanos a Cristo el amor de verdad. Tu amor me ate a la cruz de Jesús, que la fe nunca me falte, ni la audacia para cumplir su voluntad, como tú, María, como tú. Una atraviesa tu alma cada vez que miras nuestros pecados.